Bueno, fui convocado por una de las profesoras de los cursos, la profesora Rocío Ríos. Ahí en el Estrada Viejo están los cursos de primero y segundo año. Y ya antes del receso de invierno me había propuesto qué es el compostaje. Entonces me dice, vamos a hacer una en la semana de la Pachamama, que justo, bueno, venía después del receso, entonces veníamos medio complicado con los tiempos y demás, entonces se estiró a una semana más. Y bueno, y hablar un poco del medio ambiente, que es lo que realmente se está tratando en las escuelas secundarias, porque además soy profesor y lo tengo muy presente, que es todo esto parte del el cuidado del medio ambiente. Y el compostaje es uno de los pilares de lo que es reciclar y utilizar los residuos orgánicos que generamos para poder darle un alimento o generar un fertilizante orgánico para las plantas. A través del CEA se habló de lo que es compostaje, que bueno, es eso que te dije, es a través de los residuos orgánicos que uno genera en la casa, que como curiosidad está ya... Ya se sabe que nosotros generamos 1 kilo de residuos entre orgánicos e inorgánicos al día en la Argentina. La mitad de ese, o sea, medio kilo que se genera diariamente son residuos orgánicos. Y esos residuos orgánicos no todo se puede compostar. El compostaje es un proceso que intervienen microorganismos, que son aeróbicos, o sea que consumen oxígeno, por eso nosotros necesitamos aerear el compost cuando lo estamos haciendo, y es un proceso que depende de la época del año es más largo o más corto. En el invierno son unos 4 o 5 meses y en el verano ya es más corto, unos 3 meses. ¿Qué se puede compostar? Porque es una de las preguntas que siempre se hace. No todos los material orgánico se puede compostar, la mayoría de lo que se puede compostar es de origen vegetal, salvo la cáscara de huevo, que si uno la muele, la pica muy chiquita, se puede también compostar y es de origen animal. Pero después todo lo demás, que son huesos, carne, grasa y demás, no se lo considera material de compostaje, porque atrae roedores, malos olores, claro. Y bueno, no se puede poner en la compostera. Lo que sí sería entonces cáscaras de frutas y verduras, se puede decir. Sí, y básicamente lo que sí se puede compostar son papeles, cartón, cáscara, como vos decías, de verdura, de frutas, restos vegetales, como por ejemplo hojas de lechuga que yo no llego a usar, o acelga o lo que sea. También pasto, puede ser un poco de pasto verde, no se recomienda mucho porque se empieza a fermentar y levantar temperatura, pero sí pasto seco, hojas secas, en vez de quemarlas, que yo muchas veces veo vecinos que queman las hojas, eso debería ser compostado más que nada y devuelto al suelo, ¿no? Que es de donde provino cuando la planta lo generó. Ya hay varios municipios que se dedican a eso directamente y después se lo dan a los vecinos mismos que saben que tienen una huerta o un pequeño vivero o lo que sea. A lo que va esta charla que se hizo en el Estrada Viejo es concientizar a los chicos de que empiecen en sus casas y en la escuela también, por eso es el propósito, a generar compost y utilizarlo en su propio jardín, en su propia huerta, en sus propias plantas de interior, porque ya les dije, es un fertilizante orgánico que es muy tiene una carga muy importante de nutrientes para las plantas. En lo personal, Sergio, ¿qué te devolvió la charla con los chicos? ¿Los chicos son conscientes? Están mucho vinculados a la tecnología, ellos saben de este tema. Saben que existe estas herramientas, estos procesos que son muy buenos para generar, pero desconocen tal vez cómo se lleva a cabo. Si bien, bueno, como vos decís, tienen un acceso a la tecnología que muchas veces es bueno, ¿por qué? Porque en los PDF que se comparten y demás, uno los puede ver, además de los videos. Hoy vos buscás, pones en el buscador algún video de cómo compostar y enseguida te salen miles de videos, miles de opciones como para poder hacer el proceso. ¿Y cómo me sentí? La verdad que muy bien, porque los chicos lo recibieron bien al mensaje. Muchos de ellos quedaron muy conformes con muchas preguntas, porque bueno, si bien uno tiene un tiempo como para hacer la charla, se notó que estaban muy interesados. Y bueno, y muchos de ellos me decían, lo voy a hacer en mi casa, porque yo en mi casa genero mucho, nosotros consumimos muchas verduras, me decían. Y bueno, y se fueron con la idea de replicarlo en casa, que esa es el objetivo principal que tenemos cuando damos estas charlas. Con respecto a la recepción de la escuela, agradezco, ya se lo agradecí a la profesora Ríos, pero agradezco a la dirección también de la escuela, porque fue muy bien organizado. ¿Cómo está el CEA hoy por hoy con los cursos? Están en pleno desarrollo varios cursos, ¿no? Sí, bueno, nosotros ahora empezamos el segundo cuatrimestre. Uh-huh. Los días martes estamos dando los cursos de hilado y tejido de lana en la sede de Acuña y Saavedra, que es la sede que compartimos con el CFL. Los días miércoles está Imelda con un grupo de chicos de la Escuela Agraria de Marcos Paz dando el curso de pastas, y a la tarde el de repostería. Los jueves están a la mañana con chacinado de carne porcina, y los viernes a la mañana, está la profe Virginia con Aprendiendo a Emprender, que es un curso que te enseña a lanzar tu empresa o tu mini o tu pyme. Bien. Y después se está dando a la vez un curso para los chicos de Don Bosco, en la escuela Don Bosco, de manipulador de alimentos, que termina la semana que viene. A partir de septiembre, octubre, otros cursos más, entre ellos soguería, también repetir el de manipulador de alimentos en el Centro Bajo, que siempre nos ayuda, gracias a la gestión de nuestra directora Carola Raspo, y también a localidades. Bien. Vecinas, que eso, estuvimos en Vicente Casares con un curso de manipulador de alimentos y tratando de llegar a todos en lo posible. Para aquella persona que esté interesada, quiera consultar en el CEA, ¿hay algún medio de comunicación, redes sociales? Sí, nosotros como principal, digamos, herramienta de comunicación es el Facebook, que bueno, nos pueden mandar, enviar solicitud y nosotros los aceptamos y ahí pueden mirar todos los cursos, la grilla, las publicaciones, y mediante un link vos entrás. Una vez que se publica el curso, entras y colocas todos tus datos y ahí ya te anotás al curso.